El presupuesto del INE es de más de 15 mil millones de pesos. Y parece mentira que con todo este dineral, nada más para que te des una idea, el presupuesto de Guadalajara es de 6 mil millones, el de Zapopan es de 5 mil millones. Y bueno, es el presupuesto prácticamente de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero con eso no pueden evitar los INE escándalos del inepto. Ya hace poco, aunque trataron de parar este asunto así a la primera de cambios, un colombiano dio cuenta de que hackeó, transó, hizo guerra sucia ante la presencia del propio INE. Que porque está encarcelado, que porque no es una persona confiable, que porque en la cárcel puede decir cualquier cosa, no lo sé. Porque este tema se quedó varado. Lo que sí sé es que este hombre delincuente admite haber pues hecho y deshecho durante elecciones. Después de todo este asunto, han venido otros escándalos. Inclusive hasta hackearon la cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de nuestro Instituto Nacional Electoral. Este que tiene un súper presupuesto. Quiero hacer cuenta de esta publicación que se dio en enero del 2016. Estamos en enero del 2016 y quiero que se fijen muy bien en lo que dice ahí. Dice, entre otras cosas, que el INE pondrá candados para los asuntos electorales. Ahí lo dice, claramente. Ahí está, en primera plana. Pues nos enteramos que 85 millones de nuestros datos estuvieron varados en la plataforma de Amazon durante más de una semana. Gracias a que una persona lo pudo denunciar, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, de que 85 millones de nuestros datos que están en la credencial del elector estuvieron circulando a diestra y siniestra por Amazon. 85 millones de mexicanos estamos ahí en la lista nominal. 85 millones. ¿Alguien sabe cómo nos llamamos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo se llaman nuestros padres? Porque saben todo. Esto es un auténtico inescándalo. Señores, nuestros datos estuvieron varados, estuvieron circulando a diestra y siniestra en las redes sociales. Saben todo lo de nosotros. Y esto para el inescándalo no es un escándalo. Es más, el señor Córdoba, el inepto, ya ni siquiera da la cara. Lo peor del caso es que este robo, este fraude, esta situación anómala, irregular, ilegal, la hace un partido político. Cuando ni siquiera nosotros sabemos lo que ganan los partidos políticos. Ah, pero no quieren dar el nombre, teléfono y dirección de esos o de ese responsable porque caen en la ilegalidad. Ah, en eso sí lo protegen, pero ¿cuándo protegieron nuestros datos, señores, del inepto? Nuestros datos, la única manera que tenemos en este país de cambiar un gobierno es votando. Pero si por un lado admiten la guerra sucia y no hacen nada, por el otro lado alguien puede hacer lo que quiera con las elecciones, por el otro lado alguien puede hackear la página del Twitter y por el otro lado la lista nominal de 85 millones de mexicanos andan rondando en las redes porque no sabemos quién las copió, quién las vendió y dónde demonios están. Y el INE no dice nada. Estos señores es como para correr al Instituto Nacional Electoral. No pueden, no pueden con las elecciones, no pueden con la guerra sucia, no pueden cuidarnos, no pueden resguardar nuestra seguridad. ¿Para qué demonios quieren 15 mil millones de pesos si no pueden ni siquiera organizar una elección y darnos seguridad? Señores, esto es un escándalo, entiéndanlo. Un escándalo que a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?